Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Aldenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Aldenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo. Gentili le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Queridos amigos, queridas amigas, radio escuchas. Internautas y amantes de la buena música, bienvenidos, bienvenidas en una vez más a Ciencia y Humanismo, su programa favorito de todos los sábados a las 8:30 de la noche o más o menos. Yo soy Albenis y los voy a estar acompañando durante los próximos 60 minutos, más o menos, 59 o 61 probablemente. Y en esta ocasión, en este mes de noviembre, en este mes fresco, porque ha estado siendo fresco para Monterrey, afortunadamente, después de todos los calorones que hemos pasado a lo largo de todo el año. Y no sé si recuerdan que el año pasado, y probablemente también algunos años pasados, hemos estado teniendo navidades y fines de año algo cálidos para hacer diciembre, ¿no? En fin, esta noche quiero saludar a toda la banda que nos está escuchando, como siempre, pero especialmente a la raza del gremio del Imperio Mexicano de Star Wars Galaxy of Heroes. Bueno, que de hecho les presumimos que ya, bueno, su servilleta ya tiene boleto para la premiere del episodio 8 de Star Wars. Y tú ya compraste el tuyo. En fin, saludos a Adrián y a Sergio en Chiapas. A Bameiro, a Quintero, a la tía Tere en Aguascalientes, a Luis Raven, a Armando en San Luis Potosí. ¿Quién más tenemos por ahí? Es que son un chorro de banda. Y luego, si se me pasa, pues me van a regañar. De hecho, usualmente aquí en este programa no tenemos esa sección de los saludos. Pero vamos a hacer una excepción el día de hoy, para que no se me enojen. Como les decía, saludos a toda la raza del Imperio Mexicano. Y pues les decía, a Luis Raven, a Máximo, a Adrianoider, a la tía Tere, a Bamiro. ¿Quién más? Quintero, ya lo dijimos. A Siul, a Maustark. ¿Quién más anda por acá? A Don Gato y su pandilla, a Juan, a Forever Ramón, a Exar. ¿Quién más? Híjoles, que son un chorro, son 50. Pero para que no se sientan así como que delegados algunos, a Alin también, pues saludos a todos. A Divino, a Morán, etc. Y pues, ¿qué es eso que estamos diciendo del gremio mexicano de Star Wars? Bueno, hay un juego que se llama Star Wars Galaxy of Heroes. No sé si hayan ido últimamente a esta tienda del número 7. Ay, sí. En donde está pegado hay un anuncio del juego. Una promoción de que compres cosas y te dan a Rey, ciertas estrellas y demás. Pero bueno, les recomiendo descargar ese juego y unirse al gremio de su preferencia. Está muy interesante. Y hoy, en esta noche, vamos a acompañarlos a todos ustedes que van manejando, que están en el puesto de jochos, que se están preparando para ir al antro, que van a ir a una fiesta, que van a ir a una comida con los suegros o con sus papás o con quien sea. A ti que me estás escuchando en cualquier parte del mundo, vamos a ponerles pura música retro, específicamente de rock en tu idioma. Vamos a iniciar con español. Ya saben que una vez cada cierto tiempo hacemos programas musicales. Esta es una ocasión. También saludos a Checo Becerra en controles y a toda la bandera de México. Así que vamos a arrancar con la primera rola, el primer track. Esto que corre a cargo de nada más y nada menos que de Duncan Du, españoles, en algún lugar, aquí en Radio Dem 90.5 FM. Yo soy Albeniz y yo regreso. Ya estamos de regreso, querida amiga radio, escucha aquí en la frecuencia 90.5 en Radio M. Mientras está de fondo Los Amantes de Lola. ¿Cuántos se acuerdan de esta canción que lleva por título Mamá? Creo que mamá se está volviendo loca. ¿Cuántos de ustedes alcanzaron a ser pubertos o adolescentes mientras esta canción estaba de moda? Yo no, yo era muy niño, hasta donde recuerdo, pero bueno. Vamos a continuar con música. No sé si la raza de mi generación, la raza de finales de los 80s, esas que fuimos los últimos de la generación X, los primeros millennials, los primeros usuarios de internet, los que conocemos la diferencia entre un cassette, un CD, un MP3, un 8-track, aunque no nos tocó, pero lo conocemos. Los que recordamos la relación que tienen una pluma o un lápiz con un tape, con un cassette, y que nos poníamos a grabar canciones como las que estamos escuchando desde el radio, desde el estéreo, y queríamos evitar que el locutor hablara o que pusieran un anuncio en medio de la canción y que nos arruinara nuestra grabación, ¿no? Estaban padre esos cassettes que comprábamos por ahí 9, 10 pesos en tiendas de conveniencia para ponernos a escuchar el radio por las tardes y empezar a grabar. Recuerdo un programa que existía en los 90s que se llamaba Tengo Miedo, con Liz Villarreal, la que salía en Desvelados en el Canal 2. Canal 2, así es, antes de que estuviera en el Canal 12. Que era Liz Villarreal, Pollo y Checo. Y después hicieron otros programas también más interesantones, que trataban muchos temas retros, en fin. Vamos a escuchar esto que corre a cargo de Maná. Se llama De Pieza a Cabeza, del álbum de 1993, de Donde Jugarán los Niños. Que después Molotov sacó Donde Jugarán las Niñas. Pero bueno, los que recordarán en aquellas épocas, era el intro, el opening de una novela colombiana de fútbol que se llamaba De Pieza a Cabeza, así como la canción, que era de unos niños que jugaban soccer en Colombia y que al mismo tiempo estaban supercampeones en Canal 5. Entonces, como que, pues muchos niños de aquellas épocas recordaremos que era De Pieza a Cabeza. Entonces, vámonos con esta rola y regresamos aquí en Ciencia y Humanismo. Hoy te voy a besar. Regresamos a Ciencia y Humanismo, a 90.5 Radio DEM. Y ahorita vamos a continuar con un tema ícono del rock en español, del rock en tu idioma, a cargo del extinto Gustavo Cerati, que fuera líder de la agrupación de Soda Stereo. Y estamos, está haciendo frío aquí en el patio del Cien Pies, porque no estamos en el estudio, estamos transmitiendo desde el patio del Cien Pies. Entonces hace mucho aire también, así que si de pronto escuchan pues en el micrófono aire, pues es aire. Y bueno, sí, vamos a poner esta rola que se llama En la Ciudad de la Furia en vivo, a cargo de Gustavo Cerati y compañía, Soda Stereo. Y bueno, regresamos aquí en esta 177 edición de Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis y yo regreso. Sada soy. ciudad de la furia. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Recuerdo una vez que iba en un taxi de chavito, por ahí de los que 12 años, cuando todavía la cosa en Monterrey estaba muy tranquila, y el taxista tenía aires del silencio. Yo apenas empezaba a incursionar en la música, entre comillas, underground del rock en español, porque pues los comerciales eran Maná, Caifanes de aquel entonces, Café Tacuba, y conocía más que nada a los mexicanos, los argentinos y algunos que otro español, pero desde el silencio apenas estaba, bueno, en lo personal, escuchándolo. Esto que escuchas es Mar Adentro. Jamás me vio nadie llorar así. Y ahorita lo vamos a poner, pero antes nos vamos a ir con estos capitalinos que fueran, bueno, que estuvieron en el último Pal Norte. Me tocó verlos, por cierto, ahí en el, no, perdón, en el Machaca Fest, ahí con Chuy Morales, mi primo, un saludo. Que, ¿con quién más? Con Cintia Vadillo, con Javier y con dos, tres bandas que andábamos ahí en el Machaca. Entonces vámonos con Kumbala, a cargo de nada más y nada menos que La Maldita Vecindad, directamente desde Ciudad de México, antes Distrito Federal, antes Tenochtitlán, aquí en Radio DEM 90.5 FM. Esto es Ciencia y Humanismo y no te vayas. Ya estamos de retache cachivache aquí en tu programa favorito Ciencia y Humanismo, en la 90.5, cuando escuchamos de fondo a Moenia. Ahorita acabamos de escuchar a... bueno, escuchamos con Bala, a cargo de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, cuando existían los patios aquellos en las vecindades del DF, aquel DF, antes del terremoto del 85. Y pues ya estamos aquí en esta edición número 177. El sábado, que fue el domingo pasado, estuvimos en la cuarta Feria Nacional de Pueblos Mágicos que se celebró aquí en Monterrey, en Sintermex, y estuvo genial, con G mayúscula y con todas las letras mayúsculas. Bueno, sí, a mí me tocó ir el domingo. Hubo un ensamble, por ensamble me refiero a tanto ballet folclórico, como músicos, como cantantes, como performance, etcétera. Y estuvo genial, fue... híjole, la verdad, a mí me gusta mucho la cultura mexicana, el folclore mexicano. Estuvieron todos los 111 pueblos mágicos de la República. Por nombrar algunos, Casas Grandes, Chihuahua, ahí nos trajimos un sotol delicioso con veneno de víbora. Déjenme les nombro, he perdido unos 10, son 111, no vamos a terminar, pero lo vamos a mencionar 10. Cholula, Puebla, Linares y Santiago, de Nuevo León, Teotihuacán, de Estado de México, estuvo también... déjenme me acuerdo, Todos Santos de Baja California Sur, de Coahuila, Arteaga, de Durango, Mapimí, entre otros, obviamente, o sea, no son los únicos. Estuvieron también, pues, personajes interesantes exponiendo tanto su gastronomía como sus artesanías y su cultura. Ya saben que México es una república de 32 estados, pero pareciera que son 32 países. Compartimos el idioma, aunque también tenemos más de 300 dialectos. Tenemos porcentajes de indígenas, tenemos porcentajes de europeos, porcentajes de criollos, mestizos, etc. Bueno, criollos ya no se usa, pero la mayoría, ustedes saben, somos mexicanos mestizos. Así es. Estuvo también el pueblo mágico de Mier, de Tamaulipas, Ciudad Mier, Gilitla, de San Luis Potosí, de Guanajuato, San Miguel de Allende, entre otros. Sí, porque de Guanajuato hay muchos pueblos mágicos. Igual que Michoacán, Tzintzuntzan, De hecho, tenemos un grupo de Facebook hermano a la página de Ciencia y Humanismo. Se llama México Lindo y Querido. Los invitamos a que se unan. Y ahí tenemos todas las fotografías y todos los videos que pudimos grabar ahí, ¿no? Y hablando de Facebook, pues les recuerdo ingresar a la página de Ciencia y Humanismo en el Facebook. Así le ponen Ciencia y Humanismo. El display es de un... la foto de portada es de un astronauta. Y la otra foto de... ¿cómo se llama? O sea, es el profile picture y el portrait. Bueno, no sé qué onda, pero el fondo de la página se pueden encontrar con una de esas cabezas de la isla de Pascua, perteneciente al país de Chile, que se me va ahorita el nombre. Los Rapamuy, para ser más precisos. Pero bueno, ya sin tanto más choro, mientras... tenemos molinos de viento de fondo y hace mucho viento aquí en el patio del Cien Pies. Vámonos con Moenia. Es más, vámonos con un doble pack. Vámonos con Moenia y con La Ley. Esto es Déjame Entrar y Día Cero. Aquí en Ciencia y Humanismo. Yo soy Albeniz, no lo olvides y regresamos. Continúa con nosotros. Esto es Ciencia y Oh, con Sandwich, Sandwich de cuates, más movimiento y te llueven. Así es. Ok, esto es Molotov, lo que estás escuchando de fondo. Here Comes the Mayo, que fuera soundtrack de la película, y tu mamá también, de Cuarón. Si no me equivoco, fue Cuarón el director. Y estuvo Gael García y Diego Luna, buenísimos actores mexicanos ahí de protagónicos. Y hablando de Diego Luna, nuestro Cassian Andor, de el capitán del ala U de Cassian en Rogue One de Star Wars. En fin, nos vamos a ir con una música. Recordamos el extinto auditorio Coca-Cola aquí en Monterrey, que fue, bueno, pues espectador, que fue, sí, espectador de muchos muy buenos grupos que vinieron. Recuerdo por ahí el año 2000-2001 haber ido a ese concierto de Jaguares cuando La Sangre Galopa. Y esta rola que vamos a escuchar se llama Fin, una de las mejores rolas de Jaguares, Caifanes. Jaguares / Caifanes. Nosotros no tenemos problemas con los derechos de autor. En ese momento Jaguares sí, por Alex Markovich, pero ese es otro tema. Y por cierto, le quiero mandar un saludo a mi ex maestro Manuel Herrera, alias Meño, que anduvo por ahí. Y me acuerdo que el día siguiente, cuando llegué a la secundaria, todos salieron al recreo y me dice: a ver, González, espérese, por favor. Digo: sí, maestro, dígame qué pasó. Me dice: es que lo vi en el concierto de Jaguares, ¿me andaba siguiendo o qué? Y yo: no, maestro, de hecho yo ni lo vi a usted, pero pues ahí andamos, ¿no? Me acuerdo que también que ese maestro, el maestro de español, de aquel entonces, pues me pichó una película, un VHS de National Geographic, de las momias de Egipto. Eran 50 pesos en una feria de libro, y pues todavía se los debo, ¿no? Después de 17 años. Pero bueno, algún día se los pagaré. Mientras tanto, vámonos con Jaguares, Fin. Y después de esto, vámonos con Los Hombres G, Devuélveme a mi chica. Regresamos para despedirnos aquí en Ciencia y Humanismo a través de Radio DEM 90.5 FM. Yo soy Alben y no lo olvides, y yo regreso. Cayendo el mundo. historias que no cuente, celestial calor del sol. Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Se fue con un niño pijo, tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. Llegó su pachucote. Recordamos aquellas épocas de oro, de Tintán, de Resortes. En fin, esto que escuchan de fondo es Maldita Vecindad de los Hijos del Quinto Patio, Pachuco. Nos vamos a despedir con esta canción que se llama Lobo Hombre en París. Saludamos a la ratoncilla que debe estar por ahí escondida en su madriguera. Esto es a cargo de este grupo español llamado La Unión. Cuando está por aquí una palomilla rondándonos. No sé si se han fijado que, o sea, ya se fueron los cucarachos porque ya pasó verano. Y en este otoño fresco, ahorita las palomillas son las que están poniéndonos gorro. Pero bueno, haz patria, mate una palomilla. No, no es cierto, no mates a ningún animal. Menos que sea para comer. Y luego van a salir los animalistas de que no, es que hay que ser vegano. Bueno, en fin, ese es tema para otro día. Por lo pronto, quiero, pues, recomendarte que si tomas, no manejes. Y si vas a manejar, no tomes, por favor, porque te esperan en tu casa. Así como a los acompañantes que llevas ahí en tu coche, ¿no? Pues en tu coche, hijo, en tu coche, mano, o en tu carro, como diríamos en el norte. Esto fue una producción más de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5 FM de la Radio en Monterrey. Si se me pasó decir algo, pues lo siento. Nos veremos la próxima semana con lo mejor de la información y la mejor música. Saludos a Checo Becerra en los controles y toda la banda, toda la bandera de México. No sé a qué horas estás escuchando esto, este podcast. Ah, porque todos los programas los dejamos grabados. Después los subimos a un servidor de Mediafire que puedes encontrar en la página de Ciencia y Humanismo en Facebook, gratuito, obviamente, para que los descargues y los compartas. Así que buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de en qué parte del mundo te encuentres. Yo soy Albeniz y te quiero preguntar a ti, señor, señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos?